Bienvenidos a todos a la segunda carta de maridaje de la Espiga Experience. Os cuento un poquito qué es la Espiga Experience, para los que no sepáis. Esto es una nueva iniciativa que hemos arrancado en 2021, en la cual pretendemos, durante cada uno de los meses del año, juntar una quesería con nosotros, con Fábrica Espiga, de forma que exploremos, pues bueno, el maridaje de la cerveza con los quesos. Importante, la idea es que hoy iremos recorriendo diferentes zonas de España. El mes pasado estuvimos en su zona, por el Pibes a Mariner, con el Miracla. Esta semana con Ovejero, ¿vale? De la Bureba, Burgos, Briviesca. Luego nos contarán detalles de la fábrica también. Y bueno, el mes que viene haremos otra, desde hasta diciembre. Entonces, importante. A ver, Emilio, mira, ahora. Un segundito, que admitimos a Emilio. Hola, Emilio. Nada, aún no hemos empezado, estamos arrancando poco a poco. Vale, más temas. Importante el hecho diferencial de las catas que queremos hacer y que estamos haciendo. Y es que normalmente pues podéis encontrar muchas catas en muchos sitios, pues tanto de quesos por separado, de cerveza por separado. De queso y cerveza es complicado, pero sobre todo lo que es más complicado es que os encontréis a los productores en la misma cata. Y aquí estamos tanto productores de cerveza artesanal Espiga como productores de, en este caso, de que sería, bueno, de Ovejero, de Briviesca. ¿Vale? De forma que también aquí, aparte que os contaremos todo lo que, bueno, más o menos, digamos que es importante, vosotros luego podéis hacernos las preguntas que os dé la gana y aquí, pues bueno, creo que es un valor diferencial también en cuanto a una cata de este estilo. Vale, ¿qué más? Voy a las reglas del juego. La idea es que, como os iremos explicando un poquito cómo ir realizando la cata, intentar sobre tener el mute apagado para que no vayan siendo muchos ruidos de fondo, ¿vale? Excepto para la persona que esté hablando. Y luego, si hay alguna pregunta, también lo podéis citar. Si queréis haciendo preguntas según estamos hablando o explicando alguna cosa, las podéis poner también en el chat. ¿Vale? Si os fijáis por ahí arriba a la derecha o abajo con los tres puntitos, hay una opción que es de chat. Entonces, si lo activáis, pues bueno, podréis ir aquí escribiendo cositas y lo veremos todos. Más temas. Al final también dejaremos un turno de preguntas así genérico, por si alguien no quiere hacerlas por el medio, ¿no? Si alguien le falla en algún momento, que ve que en un momento no funciona y sí que ha funcionado al principio, podéis cerrar el navegador y volver a abrirlo o cerrar la aplicación que estéis utilizando. Suele funcionar esto, ¿Qué más? Por el lado de Espiga estamos Tere y yo. Tere está con parte sobre todo de ventas. Bueno, realmente está también Arnau, que está en producción. Lo que ahora está un poquito más evidente y escuchante, ¿vale? Pero luego, si hay alguna preguntilla chula, pues bueno, te metemos aquí también, que nos cuente si preguntáis algo muy específico de producción. Y por la parte de quesería, están Robert y Bernie, ¿vale? Que si los buscáis por ahí, Roberto Vejero y Bernie, ¿cómo está? Como Bernie Porras, o como te han puesto, o te has puesto. O Gutiérrez. Vale, pues bien, perfecto. Muy bien. Y el guión, pues bueno, os podéis imaginar. La idea es que primero nos presente Ovejero cuál es su proyecto, ¿vale? Que nos explique un poquito al respecto de su pasado, su presente y su futuro. Luego haremos lo mismo desde el punto de vista de Espiga, ¿vale? Para que luego vayamos directamente al grano de las tres catas, ¿vale? Haremos con el queso mezclado tierno con uno ahumado de mezcla y luego uno curado, ¿vale? De oveja. Vale. Y las birras con las que vamos a hacer el maridaje serán con la Blonde. Os explicaremos todos los detalles, ¿eh? La Garajipe y con la Jovier. Lo digo porque había unas cuantas más en la caja, pero estas para que luego las degustéis, porque también hay queso de más, pues bueno, por si queréis luego seguir haciendo vuestras catas personales. Recordar también que el concepto del maridaje, pues bueno, no es una ciencia exacta, en el sentido de que al final cada uno tenemos nuestro paladar, nuestros sentidos gustativos, olfativos, y nosotros os haremos una propuesta, que no quiere decir que sea ni la mejor ni la peor. O sea que luego también vosotros, si queréis probar otras birras con otros quesos, pues bueno, nosotros lo hemos probado previamente y lo vamos a probar. Pero estamos abiertos a cualquier otra propuesta. Muy bien, y dicho esto, pues nada, vamos al trapo, ¿no? Venga, Robert, ¿nos cuentas un poquito qué es la Teso Ovejero? Vale, y ahora vamos a explicar un poquito también para los que no nos conozcáis lo que es el proyecto Espiga, ¿no, Tere? Bueno, hola a todos, bienvenidos, aquí también veo bastantes caras conocidas y bueno, espero que estemos todos porque ha habido un pequeño error con los links, pero yo creo que ya lo hemos solucionado y que todos estamos en el link correcto y disculpad por las molestias que hayamos causado por la confusión. Bueno, pues nada, yo os voy a explicar un poco qué es el proyecto Espiga. No es tan, no tiene tantos años y muchísimo menos como que eso sobrejero, porque bueno, nosotros llevamos 7 años en realidad, 7 años con nuestra propia fábrica, ¿vale? Espiga es un proyecto que se inició Ana Rovira, que ya nos dice que está por ahí, que se inició también, y luego yo también me uní al proyecto, y nos interesa Galván, los dos somos biólogos. Y bueno, y realmente el proyecto pues nació de la pasión que tenemos por la cerveza, y como los dos hemos estudiado biología, pues pensábamos que teníamos, bueno, unos conocimientos que nos podría ayudar muchísimo a desarrollar el proyecto, ¿no? Y nada, se ha sido, luego pues también se ha unido Rodrigo, y bueno, es un proyecto que estamos muy contentos, porque bueno, a pesar de las circunstancias de ahora, ¿no? Pero que todos pues estamos igual, entonces con lo cual no pasa nada. Pues es un proyecto, la verdad que estamos muy contentos porque es eso, también se ha ido uniendo gente que empezaba bebiendo nuestra cerveza, como Rodrigo, que era un enamorado de la Amazon, y eso, que es un proyecto que ha ido creciendo y va creciendo muy bien. Bueno, pues nosotros ahí nos dedicamos a hacer cerveza, ¿vale? ¿Y cuál es la peculiaridad de la Astilga? Bueno, pues la Astilga hacemos cerveza artesana. ¿Esto qué quiere decir? Para los que ponen las dos líneas rápidas. Pues con la cerveza artesana lo que más destaca y lo que más se puede apreciar son los sabores, ¿vale? La intensidad y la variedad de sabores. ¿Esto cómo se consigue? Pues seleccionando, queda muy redundante y es lo típico que se dice, pero es la verdad, seleccionando buenas materias primas. Entonces, si tú seleccionas buenas materias primas y tienes buenos proveedores que te respondan, pues luego ya es tu magia, porque esto es como un poco cocinar la creatividad que tú tengas para hacer cervezas, ¿no? Para hacer las recetas. Nosotros tenemos más o menos dos tipos de cervezas, dos gamas, dos colecciones, que son la Elixir Vitae, que probaremos en ella hasta la Blond, la Varas, y luego también hacemos la gama VIP, que es una gama de ediciones limitadas, porque a la mayoría de la gente que le gusta la cerveza y le gusta la cerveza artesana, pues lo que le gusta son probar sabores nuevos, ¿no? Y entonces por eso tenemos dos gamas. ¿Y por qué tenemos dos gamas? Porque realmente la cerveza artesana queremos que sea una cultura que llegue a todo el mundo. Entonces queremos invitar a los principiantes, a la gente, a probar la cerveza artesana y quizás entrar ahí nuestra gama básica, y luego ya si tú te quieres ir probando pues cervezas más personalidad, diferentes sabores más extremos, digamos, pues tienes la otra gama, ¿vale? Y bueno, así rápido, pues nada, yo creo que ya podemos comenzar a probar, ¿no? Y entonces empezaremos primero a picar la cerveza, luego nos acompañará el queso y seguimos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora en la primera hemos seleccionado un queso de mezcla tierno, con lo cual al probar este queso de mezcla tierno, la cerveza que mejor pensábamos que iba a maridar es la Blond, ¿vale? ¿La perdón? Pues la Blond es una cerveza que tiene 4,5 grados. Está hecha solo con malta Pilsner, ¿vale? ¿Y qué es característico de esta cerveza? Pues en esta cerveza lo que queremos destacar pues es un poco bastante el perfil del lúpulo, ¿vale? Y en este caso, si la oléis, pues recordarán unos sabores un poco cítricos y notas herbales, ¿vale? Pues esto es de los lúpulos, gracias a los lúpulos. Y entonces es una cerveza que tiene un cuerpo relativamente más bien bajo, porque tiene solo la malta Pilsner, que no le que bueno, aporta cuerpo, pero no como, por ejemplo, la Varas, que probaremos luego. Y habíamos elegido esta cerveza, bueno, luego acabaremos de comentar, cuando hayamos probado el queso, mejor comentamos por qué hemos elegido esta cerveza. Pero bueno, más que nada, primero voy a presentaros esta rubia, que es un poco nuestra estrella de la casa también. Y bueno, y ya como ya hemos presentado la cerveza, pues ahora voy a pasar el turno a que alguien de quesos nos explique qué es un cielo de mezcla. Bueno, pues nuestro queso cielo de mezcla es un queso suave, tiene una maduración entre 20 y 60 días aproximadamente. O sea, no tiene apenas curación. Está elaborado con leche de vaca, mínimo 60%, pasteurizado. Y leche de oveja, mínimo un 20%. O sea, 4%. Bueno, este queso aquí primero con 3 pequeñitos de plata y 1 de oro. Que habla la punta de Castilla y León. Por mencionar poco el origen de la caza, porque yo no soy ningún experto de esto, decir que su aroma es a frutos secos, piñones y cuello bien curtido. Bueno, ya, ¿eh? Sí. De textura en sí, si es suave, sí que es obvio, y en boca es cremoso y tiene una buena solubilidad. Y el regusto láctico, yo diría que con notas a mantequilla, eso lo digo yo. Claro, ¿podéis probarlo? No. porque por las notas que ha dicho también, que tiene un poco de, ha dicho de mantequilla, tal, a nosotros también nos recordaba con unas notas un poco lo que se notaba queso, ¿no? Que tiene un 60% de baja y un queso como de nata, ¿no? Más láctico, incluso un poco como como dulce, ¿no? De las quizás de la nata. Y entonces lo que habíamos pensado, que maridaba bastante bien con la Blond, porque la Blond también es una cerveza suave, que entra muy bien, y digamos que esa parte mantequillosa la va a quedar muy bien, la va a limpiar la cerveza con la parte que tiene el perfil de amargor y que también es una cerveza seca, ¿no? Entonces pensamos que quedaba bastante bien en ese sentido. Y al final del trago, cuando primero te tomas la cerveza, bueno, luego te tomas el queso, lo que al final preferente son los sabores afrutados de esos cítricos y esos herbales de la cerveza. Y pensábamos que quedaba bastante bien ahí, siendo como un maridaje complementario, ¿no? No un maridaje que te acabe de limpiar del todo, pero complementario, y que los dos elementos se combinan bastante bien. Y esta ha sido nuestra apreciación, ¿no? Sí. No, contar que los dos son sabores poco intensos, ¿no? O sea, realmente son muy, muy bajos en todo lo que sería en potencia. Cosa que también uno no machaca al otro. Y te permite incluso notar más sabores al queso, haciendo este tipo de maridajes. Y lo mismo con la cerveza también. Notar más sabores en el sentido de que estamos al final juntando incluso los sabores también. Bueno, se potencian uno con el otro. Dentro de que todo es muy bajo, muy suave, ¿no? Sí, por eso pensábamos que estaban como al mismo nivel, ¿no? Que se equilibraban bastante bien, eran complementarias y que ninguna iba a comer a la otra de que destacara más. Que pensábamos que era una cosa en queso y otra cosa en cerveza, pues que tenían unos perfiles, digamos, suaves de todos los perfiles aromáticos, y por eso hemos escogido esta cosa. Yo también lo veo bastante equilibrado, ¿eh? Tanto uno como otro, por su suavidad. Vale. Sí. Muy bien. ¿Qué tal es esto? Marta, por ejemplo. ¿No? ¿No está Marta con el...? No, pero con hablo, no probó nunca. Buenísimo. Muy bueno. Ah, muy bueno. Sí, está suave, está bien. Me gusta, sí. Bueno, iremos a más de ahora. Incluso a mí, pues es eso, ¿no? Que también esa parte como mantequilla, casi nata, también es como que se lo equilibra bastante con ese amargor no muy pronunciado del hablón, ¿no? Y de los afrutados del rúculo. Y no sé, yo creo que se queda bastante bien. Yo creo que con esta cerveza y este queso es como uno para, que la cerveza entra muy bien, y eso también es muy suave, si empiezas a tirar de él, aquietas la cuña y la caja de cerveza, o sea, es como una cara, es un poco bien que hay. Sí. Algo importante. Otro tema. No está mal. Vale, importante. Una duda. ¿Esto, Robert, hay que comerlo con el... con la parte de fuera o sin la parte de fuera? O sea, ¿se quita? La parte de fuera, no se recomienda nunca comerla porque es la parte que está expuesta a vender, digamos. Puede contactar con cualquier cosa que esté en el aire, que es mejor no comerla. Y mucho menos en el amuado o en el queso curado. Bien, bien. Importante. Si te la pones no pasa nada, ¿eh? Porque no tiene ninguna sustancia específica tóxica extraña, salvo lo que está en el aire. Y ahora, bueno, 27 años, si la quita la corteza, se mata. O sea, ahí está. O sea, no hay ningún problema. ¿Eh? Por tema de salud, ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, en las cajas se apoya la corteza, cuando lo pillas, está apoyado todo siempre la corteza, como que se puede llevar, no sé, como decir, se lleva todo el trasteo de todo el caso. Claro. Más. Muy bien. Bueno, y en la vida también veréis que abajo hay un poquito de de levadura, si no lo habéis acabado. Claro, como no, no pasteurizamos. Y esto tampoco pasa nada, ¿eh? Ahora cambiamos, ahora vamos a por la siguiente. No, lo voy a decir por el hecho de que esto no os preocupéis, que no es malo. Solo podéis beber y no, no hay ningún problema. ¿Eso que sería, Rodrigo, que se imaginaste que se da un...? Sí, vale, Golda, siempre queda un poquito del filtrado. Como no hacemos pasteurización ni nada similar, solamente sigue viva la cerveza dentro de la botella, lo que pasa es que, bueno, al final está un poquito entre que el frío... Lo dejas un poquito parada la levadura, pero no, pero sí. Esto sigue vivo. Está ahí aún... Bueno, yo quería explicar que yo, hacemos todos los productos pasteurizados, porque como hacemos cuajada de queso fresco, entonces no podemos hacer crudes con productos con leche cruda, porque sería un poco peligroso. Entonces, para evitar problemas, hacemos toda la producción de leche pasteurizada por temas de seguridad. Y podemos crear un poco cierta potenciación de sabores, sobre todo en queso de oveja. Pero bueno, preferimos asumir eso antes que ningún riesgo. Porque a nivel legal, ¿tendrías que dejarlo? Sí. Se podría hacer queso curado, vale. Pero no puede perjudicar en lo demás, entonces no, va. No lo hacemos. Pero claro. Sí. A facilitar que este producto se alcance una mayor homogeneización, todo es más parecido, hay menos sorpresas, está todo más controlado. Y por eso lo hacemos así. Muy bien. Vale. ¿Cómo lo veis? ¿Pasamos al siguiente o no habéis acabado? Bueno, yo la he sacado de la nevera a menos cuarto más o menos, y están bien. No sé, esto se puede tomar a 4, 5, 6, 7 grados, no pasa nada. O sea, muy fría tampoco es bueno, porque pierde los matices. Si está muy fría, ¿verdad? Pierde, ¿verdad? Claro, o sea, una estrella, o sea, algo industrial sí que realmente, aunque esté muy fría, no va a pasar mucho porque no tiene estos olores, pero claro, meter un, o sea, es que el olor este, si está muy fría, pues tampoco hay veces que estamos escondidos. Entonces, ni muy fría, pero tampoco del tiempo. Un punto intermedio. Y claro, otra cosa es que estés en verano en la playa y que te quieras tomar esto todo mega frío porque te apetece. Pero para una cata, mejor un poquito más calentita. Sí. Vale. Venga, Tere, vamos a por lo siguiente. ¿Os parece? ¿A todos? Sí, porque venga, pues... nada. La siguiente va a ser la garachipa y nada, nos va a presentar Tere. Cuidado, Tere, que tienes el mute. El mute. Ah. Vale, ahora es así. La próxima tenemos la garachipa con el queso ahumado. Esta es la selección, la siguiente que habíamos escogido. Y bueno, pues nada, la garachipa es nuestra IPA clásica. Bueno, una IPA brevemente para los que no... somos principiantes. Es una cerveza con bastante amargor y bueno, con cierto grado de alcohol, ¿no? Entre 5 y 6 grados. En este caso, nosotros, la garachipa, pues, tiene varios tipos de lúpulos, 5 tipos de lúpulos, y también tiene 3 tipos de maltas. Y ya vemos que, ¿no?, que los colores van cambiando, ¿no?, de las cervezas. Y en este caso, pues porque van cambiando, porque hemos añadido maltas más tostadas. Y aquí tenemos una buena combinación de las maltas tostadas y de los lúpulos también con perfiles afrutados. Aquí tenemos mucha más variedad de frutas en cuanto a los lúpulos, porque hay, lo que hemos dicho, pues cinco tipos de lúpulos, ¿no? Hay 5 que aportan el melocotón, tenemos el mosaico que puede aportar un poco frutas tropicales, el citra un poco cítrico, el amarillo más notas herbales como el hablón. Y bueno, entonces lo que tenemos es una explosión afrutada de lúpulos increíble en cuanto a olor y también a sabor. Y al final el sabor nos va a quedar un pelín, ya hemos ido aumentando el grado de alcohol y el nivel de amargor con respecto al olor, ¿vale? Notaréis un poquillo más amargo al final. Y bueno, es una cerveza que también hemos subido un poco más de nivel en cuanto a sentir el alcohol, que es un poco más alto que el olor. El amargor que también es un poco más alto y también el cuerpo de la cerveza. Veréis que al tener también este juego de maltas, pues la cerveza va adquiriendo un poco más de cuerpo, ¿vale? pues deciros que como anécdota, bueno, pues que las IPAs son cervezas que se inventaron en el siglo XIX. Me gusta contar la historia porque es curiosa, ¿vale? La cuento brevemente. ¿Y por qué se inventaron en el siglo XIX? Bueno, porque la colonización de las indias, los ingleses, tenían todos sus trabajadores en la India y les tenían que dar cerveza. Y la cerveza viajaba en barco. Pagaba bastante más. Y entonces probaron y añadieron más lúpulo. Y resultó que la cerveza llegaba bien, porque el lúpulo, aparte de dar amargor y estos perfiles afrutados, pues también protege a la cerveza de ciertas bacterias y hizo que alargara la vida de la cerveza y llegara bien. Y bueno, dicho esto, pues nada, damos paso al queso ahumado, ¿vale? El queso de mezcla ahumado. Y ahora que nos explicará a nuestros amigos el queso. Buenas tardes a todos. El queso de mezcla ahumado, la elaboración es lo que es un queso de mezcla normal. Lo único que para ahumarlo cogemos quesos que tengan poco tiempo, entre 20 y 30 días, ¿sí? Y las metemos en un proceso de ahumado en un ahumador. ¿Qué hace el ahumador? El ahumador, que es muy sencillo, ponemos tilta de haya, que aquí sí que hicimos un pequeño esfuerzo de intentar que sería de bosques sostenibles, que sería de coda, de rollo de corta costa, no que ahumar los cuatro quesos, estaríamos por el bosque por otro lado, ¿sabes? Entonces, bueno, buscamos un carpintero, un virutista, que tenemos que ir hasta un pueblo de Segovia por ello, tal y cual, pero bueno, que nos certificara eso. Entonces, tenemos al queso durante 10-12 horas, a unos 20 grados, quemándose la viruta de haya, previamente humedecida, poco a poco creando humo, con unos ventiladores, levantando todo, venga pasando humo, y el queso pues nos va a coger el saborcillo ese y el colorcillo ese anaranjado que habéis visto cuando habéis abierto la bolsa. Al abrirlo ya veis que ya lo lógico, el de olor tira algo a humo, luego también si veis un poquito más de cerca, a lo mejor tira un toque a caramelizado, o caramelo, tal y cual. Y luego el sabor, pues tiene un poco acidito, muy poco, que queda un poco redondeadito con el humo, y luego pues algún toque cortado, algún ya añade quizá frutos secos, alguna cosa así, pero bueno, sí, eso ya cada uno ya lo suyo. También deciros que a lo mejor habéis escuchado alguna vez que si los ahumados pues eran algo participantes en el tema del cáncer, que están algo relacionados, carnes a la brasa y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros en ese tema analizamos los quesos y la legislación, no, si la habéis hecho alguna vez, te deja dar 0,04 partes por millón de benzenos. Y el queso anda por 1,3, 0,0, 1,3. O sea, vamos mucho más bajos que la mitad que nos dejaría la legislación. Pues algún día, lo de la corteza, pues tampoco es recomendable, pero bueno, si os la coméis, os digo que puedo mandar una foto a mi abuela, un vídeo, ningún problema, ¿eh? O sea, arriba el juego, no pasa nada, ¿eh? 97 tacos, así que. Y más o menos, bueno, pues eso es el queso. Ahora ya, lo que sabéis, ya nos decís algo más, si queréis. Bueno, pues, a ver, ¿por qué hemos escogido la garra de IPA? Porque creemos que queda bastante bien con el toque ahumado, ¿no? Porque al ser el toque ahumado es un sabor, bueno, pues que destaca, un sabor un poco extremo, ¿no? Y la garra de IPA pues ya va teniendo también estos azotados, que van siendo también un poco más extremos, ¿no? Con respecto a la combinación, a la primera que hemos probado. Y bueno, por eso pensábamos básicamente también que quedaba bien. También, porque es un poco como de un maridaje un poco más bien de contrastes, ¿no? Con los sabores extremos del ahumado y de la gara. Y también al tener un poco más de cuerpo, la gara, y también el queso, yo creo que tenía también, era ya, a pesar de mezcla, que bueno, era de mezcla, pero yo lo hemos notado un pelín un poco más, como un poco más curado, no llegando a ser un queso curado, un poco más curado que el otro. Y entonces también nos pegaba más una cerveza con un poco ya también un poco más de cuerpo y un poco más de potencia, como es la Garachipa. Y nos gustaba porque también es eso, al final también, primero te comías el queso, notabas los ahumados y luego bebías la cerveza y te seguía también, quedaban todavía también los afrutados del lúpulo, pero la humate ya casi apenas, ¿no? Apenas lo notabas. Entonces, también también eso, podrías volver a secar, ¿no? Y esa sensación, pues la verdad que nos gusta, porque si tienes esa sensación, pues otra vez, ¿no? Volvemos a empezar y podemos estar aquí, pues, hasta el infinito, ¿no? Así que pensábamos que, bueno, por supuesto quedaba bien. Y, pero vamos, que también había otras opciones que dudábamos, ¿no? Con otras cubetas, pero bueno, al final la para el tipo era, fue la ganadora. Sí. ¿Qué pensáis? ¿Cómo va? ¿Cómo pensáis que va la combinación? Silvia, sí, ¿te mola? Yo pienso que la elección es muy adecuada, muy adecuada. O sea, se complementa perfectamente el uno como el otro, como la ocasión anterior. O sea que un día que no ha elegido. Bueno, ha sido un poco consenso entre Teresa y yo. Sí. No, Teresa y Rodrigo tuvieron ahí pim pam. Yo como mucho aportaba un poco al tema de los quesos, pero un poquito. Pero ahí estamos ya. Pero sí, sí. Hicimos la prueba también, pues también online, la prueba online. Estuvimos probando entre los tres y para pensando también pues cuál iba a ser la mejor combinación, ¿no? Con las cervezas. Sí. Y bueno, esa era la que ganó, ¿no? Como les pensamos que también las IPAs y así, que son cervezas, las cervezas que estamos mostrando son cervezas también secas, creemos que también va bastante bien con estos quesos para equilibrar un poco la parte mantequillosa, ¿no? Yo la corteza de este queso me gusta bastante, Berni. O sea, no me... Una corteza, no me desagrada. Está buena. Claro. Sí. Es potencia más que normal, porque pasa todo por ahí. Me están preguntando. Si solo con 12 horas ya pilla este sabor tan rico del ahumado. ¿Lo estáis viendo en el chat? Sí. Ahí está más o menos, ¿no, Robert? De 10, 12, que se vayan al ahumado. Sí, 12 horas, más o menos. ¿Eso es llegar a lo que ha comentado Berni? Porque si le pasa esa temperatura, el queso empieza a sudar, o sea, la grasa y pierde propiedad. Entonces es muy importante que sudar. El tiempo, hace cuenta que al someter el queso a 25 grados, 20 por ahí, el queso empieza un poco a sudar. Entonces, claro, lo dejarías ahí 3 días y te quedarías sin queso, se quedaría como un ranchete, todo fundido. Sí. Nah. También es verdad que como la madera de allá se la mojamos primero y se va resquemando y tiene bastantes ventiladores lo que es el ahumador. Aquello, si lo abres al momento de encenderlo, tienes una nube de humo, pero bestial, es algo que era bastante bien impregnado. De hecho, si algún día alguno quiere irte al ahumador y tal, es una visita, no hay ningún problema, ¿eh? Yo venía uno, empezamos para que veáis saltados el toque de humo que coge. Bueno, y en la página web creo que tenéis algo en el blog, ¿no? De cómo está, de cómo funciona el ahumador, ¿puede ser? Es una error, de que he leído algo en el blog que tenéis en la página web. Creo que había un post vale. Que hablaba de esto. ¿Es buena? ¿Del ahumador? Sí, creo que sí. Pero sí, lo suyo es ir a verlo, claro. No es la misma cosa. A ver, Silvia, pero quítate el mute, si quieres hablar. También deciros que si algún día alguno, con previo aviso, porque a lo mejor no tiene fuera de juego, queréis ver un poco cómo funciona la fábrica, si es una fábrica pequeña, pero bueno, hay Roberto o algún primo Roberto, algo local, pues explican un poquitín cómo funciona, podéis ver un poco de vuestra mano, ¿sabes? A lo mejor no tiene cómo cortarles en ese momento, que es todo manual, de una jarrita llenando todos los botecitos y con la de estas, o el queso fresco tenéis que hacer todo manual, si algún día os pilla alguno de su revista y nos aviséis con un día más o menos, Roberto encantado, su primo, tal, os enviará un poco una breve visitilla y que los podemos hacer, sin ningún problema. Veréis que lo de artesanal no es, se dice por decir, es que es realmente así. Lo hacemos todo artesanal, un poco ayudar con la maquinaria, la pasteurización, pero lo que es la manipulación del producto es todo manual. ¿Cuánta producción hacéis al año? ¿O al mes? Que se cura, no toma mucho, hacemos unas 9, 10 toneladas. Hacemos mucho más que eso fresco. Que se fresco cuando hacemos una retrofita al año y que eso fresco haremos unos 300.000 kilos al año. O sea, que es más lo que más es el queso fresco y la... El queso rural es un producto que se hace en temporada, cuando más leche hay, que es en primavera, que sobra más leche, entonces es excelente. Primavera, verano, es cuando se hace el queso, algo más en alguna otra temporada, si no tienes nada, pero es lo principal es la cojada de queso fresco. Robert, ¿y los yogures, la oveja, os funcionan bien? Sí, llevamos 3 años con ellos y poco a poco se va incrementando. Es que es un producto que merece la pena probar, porque es que es diferente. O sea, te aporta una cremosidad, un sabor de... Lo que ocurre es que para cata no lo veía muy complementario. Vamos, si pasáis alguna vez por aquí, no dejéis de probarlo. Vosotros avisáis que venís y lo enseñaremos un poquito. Y ya está. Juan está diciendo que sí. Muy bien. ¿Tienes alguna duda más por algo o lo que sea? Bueno, espera que nos hagamos la birra, ¿no? Ya tenemos, ya arrancamos una otra. ¿De tiempo? ¿Cómo vamos? Nada, bien. Estamos hablando de probar con la corteza y la vara, ¿no? Que realmente a mí es que sí que me gusta lo de la corteza porque los ahumados me gustan, entonces. Sí. Que queda bastante bien, porque bueno, es muy intenso el ahumado, pero luego es eso, luego tener la cerveza y ya el ahumado se tranquila, con el resultado. Y... Sí. Pero a lo mejor también sacas algo más de sal. Puede que te sepa a lo mejor algún queso, algo más la sal, como que aumenta un poco la proporción de lo que es el queso. Y más humo. Pero en el ahumado más humo, lógicamente. Sí, a mí me suma esta corteza. No me resta. Ahí nos hemos dicho, pero para salar los quesos les metemos en un... No en una piscina, pero bueno, les una piscina. Sí, sí. De un tanque con agua dorsal de un día están ahí sumergidos para que el queso vaya absorbiendo la sal. Y lo digo, puede contar un día, ¿te acuerdas del experimento que metimos sumergidos en cerveza? Sí. Una comedia de esas tuyas. Vimos ahí que sumergidos en cerveza de las nuestras 2 meses o un mes, no me acuerdo ya. Sí, sí. Para que cogería hasta una cerveza el queso. Y no acabo de... Bueno. No. A mí no convenció. Hay que dar un par de vueltas más a la técnica. Sí, hay que experimentar. Ahí tuvimos un experimento de esto de Rodrigo y de la fábrica lo hicimos. Estuvimos ahí sumergidos con vuestra cerveza. Sí, probamos con melón. Una cosa más, ¿lo sabéis? Hicimos la prueba con 3 o 4, ¿no? Berlín. O sea, con melón, con Pale Ale, con Garasipa y con Berlín, creo. No. Sí, cogimos también un queso de mezcla, luego otro de oveja. Exacto. Lesiva. Sí, es un color muy bonito porque cogió el color ese tipo, no como la moto, pero un tono así, como que se volvió un poco un color anaranjado. Y luego nos hicimos ahí una cata milinesca y ya no sé, ahí se quedó. Sí. Sí, le quería decir a Aitor que me pregunta por el color de la corteza, con el aguado, si es un color electrocético, digamos, un color naranja. Al principio es un poco más amarillito, un naranja más pálido. Pero mira, lo sacas del ahumador, lo dejas un mes, 2 meses, 3 meses y cada vez se pone más naranja, más tirando a rojo. Es curioso, va haciendo más fuerza el color. Cuanto más tiempo tiene, más rojo, más naranja. Pero esto es un ahumado totalmente natural. Aquí no se echa ni se pinta, ni se echa aroma, esto es lo que nos ha hecho ver. Es el humo de la grita que va poco a poco, nada más, no tiene más. El humo antiguamente se utilizaba para conservar y para secar el queso. Ahora ya se utiliza pues para sacar aromas y para buscar otros sabores. Que tiene muchos adeptos, sobre todo desde el País Vasco gusta mucho. Gusta mucho, pues es tipo aquí con el Idiazabal famoso y gusta mucho. Pues sí. Muy bien, chicos, pues venga, si alguien quiere preguntar algo, si no pasamos al siguiente. ¿Cómo lo veis? Bien, de momento va bien la fiesta. Vamos a la recaña, a ver qué tal. O lo habéis acabado de la birra, ¿no? Supongo. Sí, Mariano, por aquí dicen que hay que retomar el tema ese del queso a la cerveza. Así que... Venga. Porque una pregunta, ¿que al final no era una conclusión en cual se impregnaba más en el mezcla o en el curado? Sí, lo tenemos a poner apuntado. Sí. Cogimos ante apuntes, Tere. Tenemos de cada semana íbamos probando. Tenemos el queso con cerveza, el bañoso en cerveza, que es la mora que hacemos en la fábrica. Eran todos quesos porque eran quesos que tenían un día. Tanto el de mezcla tenía un día, que era un queso recién hecho, como el queso de oveja, cuando hicimos queso de oveja, tenía un día. O sea, preferís sumergirlos en la salmuera nuestra y luego meterlos en la cámara, los sumergimos en la cerveza y los dejamos en la cámara. Y nada más tengo... ¿Cuál cogió más aroma? Porque ahora mismo no me acuerdo. Lo apuntamos. A lo mejor puede tener algo, a lo mejor la pasta es más suave y tal, puede que a lo mejor absorbió algo más, pero no lo tendríamos claro tampoco, ¿eh? No se metió esa buena, ¿verdad? No, le metimos a la cerveza. Es que yo creo que hay que meterle esa muela y luego a la cerveza. Yo creo que esto partimos el paso de la prensa a lo que... Puede que sí. La salmuera además la ayuda a conservar. De que pare un poco la fermentación, de lo que es el queso, de los lácticos. Ya, pero como la cerveza igual, si paramos en la salmuera la fermentación láctica, igual cogemos algo con la fermentación de la cerveza. Claro. No sé. Bueno. Yo creo que no pasamos por salmuera. Pero bueno, pues, que da igual, que se puede volver a intentar. Recuerdo. Yo creo que ese paso es clave. Sí, es de recuperar las notas que hicimos, Bernie, que recuerda que teníamos una hojita que íbamos apuntando todo cada día. Y nada más cuando Rodrigo vuelva a tener un sueño, me lo cuenta por la mañana y me pongo manos a la obra, así tampoco nos cuesta. Sí, sí. No, pero sí, no sé por qué nos dio por no meterlo en salmuera, pero bueno, todo es probar. Pero sí, entiendo que la salmuera es algo básico, ¿no? La corta, la salmuera es fundamental. Sí, que sí. Para que eso es fundamental. Claro. No, supongo que pensé, mira, en vez de la sal, el lúpulo. A ver si más o menos el lúpulo puede hacer algo parecido. Pero ya vimos que no. Empíricamente, ¿no? Pues ya probaremos cosas. Bueno. Vale. Venga, pues si os parece vamos a por la tercera, ¿no? Vale. Venga, tres. Aquí tenemos la lata de comida, que es la última cerveza que probaremos, y hemos elegido el queso de oveja, ¿verdad? El queso de oveja curado. Sí. Y, bueno, primero vamos a echar la cerveza, vamos a olerla, y ya intentaremos un poco... y luego ya sabemos que es esta combinación, ¿vale? Bueno, como os decía, con las cervezas también hemos ido un poco aumentando, ¿vale? Aumentando un poco el grado de complejidad del producto y de sabores, ¿no? Esta cerveza ya tiene muchas más tipos de malta y también tiene combinaciones de lúpulo, pero sobre todo el cuerpo de la cerveza, ¿no? Ya es más amarga, también tiene avena, tiene cocos de avena, tiene tiene la matriz. Y entonces al tener esta complejidad la cerveza tiene más cuerpo. Entonces por eso os digo que hemos ido como aumentando tanto de queso como de la cerveza. Y ya cuando lo probemos seguro que yo encontraré también aún un poquito más de amargor, ¿no? De la otra. Pero también bastante fácil de beber por esa combinación de maltas que bueno. Que la hace bastante más perfectamente velada, te da un cierto, no sé, la boca se queda una suavidad, ¿no? Al final, por la combinación de la avena y del trigo que tiene. Y bueno, entonces elegimos el queso de oveja. Ahora, si queréis, probaremos el queso de oveja, pero bueno, yo creo que lo veréis bastante claro cuando lo probéis también la combinación. Y luego ya lo probamos y volvemos a comentar, ¿vale? El queso de oveja es un queso curado, este no es en concreto excesivamente bueno, pues no es el día más. Y el tiempo de la curación a veces el queso se vaya secando más con la idea de potenciar sabores. Al haber menos agua, menos humedad en el queso está más potenciado. La pasta es más seca, más dura y tiene un sabor un poco más pronunciado. A este queso lo que estoy diciendo es que le ha faltado un poco de sal en su momento. Le falta un poco de potencia tal vez. Es una parte de sal. Hablando de. Entonces nos vamos a probar, vamos a concretarlo más de vez, a ver cómo va a ver qué nos resulta. tomas el queso, luego tomas la cerveza, te siguen, notas esos afrutados de la cerveza, parece que quedan ahí, ¿no? Con esos sabores afrutados, también el amargor, el que yo era un poco con el sabor del queso, ¿no? Pero luego la verdad es que otra vez, al final me vuelve otra vez el queso, ¿no? Otra vez me atrasco el queso. Pero considero que no queda mal, porque, bueno, como que te hace disfrutar más de las dos, ¿no? Potenciando los dos sabores. Sí. Al ser un queso de leche de jamaicana, el regusto es un poco más tardío. Queda más tarde, pero llena. Y por eso en un segundo se complementa más bien, y sabe, aporta uno a la otra, sí. Está muy bien. Si no fuera pasteurizado, Robert, ¿qué pasaría? ¿Perdón? Si no estuviera pasteurizada la leche de oveja, ¿cómo hubiera sido? Con leche cruda, hay que esperar 2 meses para consumirla. ¿Y en cuanto a sabor? A la potencia de sabor, pero bueno, ahí están los... otro problema sería que, por ejemplo, las embarazadas no podrían consumirla nunca. No. Son que se con leche cruda. Hay que reconocer que tienen más sabor, son más potentes. Pero bueno, que gusta que es un poco más suave y más equilibrado, pues se quedaría con este. Pero vamos, hay gusto para todos. Preguntan, Pérez, si la COVID es más receta que las otras cervecerías. En el chat. Cuidado. El mute, el mute. Tiene. Bueno, ya ha respondido Arnau. Tienes el mute. Bueno, pues mira, ya lo he armado más rápido. La idea es que no es la misma, pero sí que tiene los perfiles de Malta, si no estoy mal equivocada, ahí sí que hay una base común, ¿no? Pero luego cada uno tenía rienda suelta un poco, por ejemplo, para los lúpulos y cambiar ciertas cositas. Pero la idea de cerveza, hacer una IPA y todo eso es común. Esto, Robert, es porque esta cerveza que estamos tomando es una iniciativa para ayudar un poco por el tema de la pandemia que hemos hecho conjuntamente entre unas cuantas cervecerías de España. Y de ahí viene la pregunta de si la receta es la misma. ¿Vale? Lo digo porque es que esta misma, no sé, que somos unas 10 cerveceras que lo hemos hecho, más o menos, ¿no? Y sin más. Claro. Que son iniciativas que se han hecho también a nivel internacional. Pues hemos participado también en otra que han hecho que pudieron parar de una gente americana de Nueva York que se llama también Overhalf y propusieron dos recetas y nosotros le hicimos una de ellas. O sea que ahora mismo con el COVID está todo esto muy activo. Una cosilla, lo de haber dicho que añadís copos de avena y tal, ¿eso lo metéis al fermentador en plan de copos o va después o antes? O si podéis explicarlo, ¿cómo puede ir un poco? Sí. Esa es la parte del macerado. En la parte del macerado, cuando tú haces la infusión de los cereales, lo echas ahí, pues también echas el trigo, los copos de trigo y los copos de avena. En realidad la avena es para darle un poco más de cuerpo, consistencia a la espuma. Bueno. Pero sí que en la primera parte, digamos, en la parte caliente del proceso, que es cuando haces el macerado. Luego, cuando ya está fermentado y eso, digamos que es una parte fría, porque ya en estas temperaturas tan altas, en ese sentido. No, yo es que a mí como yo siempre vino de copo y al ver que lo utilizaba, me ha hecho esta ilusión, ¿sabes? Como pensaba que era para ir al baño por la mañana y estas cosas, y el último hace la mañana. No, no, pero vení. Sobre todo es para hacer que el color sea así un poquito turbio, el hazy. O sea, ahora está de moda las cervezas, ¿sabes? Hazy. ¿Copos de avena? Son estos copos de avena que yo me los tomo para desayunar también. Por eso es que yo cuando los sembramos, cuando tenía películas a puesto de moda, cada por la mañana que decían de la avena, que no sé qué, y era cuando he visto la cerveza, pues me ha hecho ilusión, la verdad que, joder, que contento. Sí. Y luego otra cosa, a mí esta cerveza me ha encantado, y aquí en el reinado que estamos nosotros, ante el rey San Miguel y el friki de Mao, pues este tipo de cervezas, ya lo saben los ricos, por esta zona no chocan mucho. Y la fortaleza, la mejor que tiene, es una cerveza que me encantó. La verdad que eso está bien, se ha quedado por nada. A mi gusto. ¿Cómo se llama? para IVA. Pues sí. Bueno, os ha gustado, ¿no? La última cerveza también, la combinación del queso, pero de qué, ¿qué tal? ¿Qué pensáis? Habéis tenido muy buena mano, sois muy buenos en esto. Tenéis que llegar a la localidad. Bueno, yo esa afinación de lo mismo, se ve que hay pruebas que en realidad por detrás, de mal expediente, esto no es fruto de la casualidad, pienso yo. Porque vamos, está haciendo un maridaje, uno casa con otro a la perfección. O sea, hay que felicitaros. Sí. Bueno, por aquí comentaban, alguien comentaba que faltaba un poco de chorizo. De queso que de cerveza, por ejemplo, y más tipo de queso que de cerveza, y es un gran desconocido, o sea que al final ahí tenemos que contar más detalles, pero al final aquí en España tampoco se consume tanto queso como en Francia, en Italia, en Inglaterra incluso, o sea que todo por hacer en este sentido. Y lamentablemente, tal y como está la situación, que tanto van a sufrir mucho, lo están pasando muy mal, sobre todo con las grandes empresas, no sería medio plazo cómo va a acabar todo esto. Porque lo que vende. La acción que se jubila, no, la acción que desaparece. Y la media de edad es bastante elevada. Entonces, como no llegamos a la gente, esto. Le ponemos todos los quesos de Francia. No. No, no, está claro que la gente joven se le ha ayudado, sino esto es complicado. Evidentemente. Y aquí, bueno, pues lo mismo pasa en la agricultura, ¿no? ¿Verdad? O sea que esto no hay misterio. Va ligado. No te has entendido. Bernie, estás con el mute. Sí, que te oigo, pues es como todo. Todo comienza, se empieza mucho a industrializar, hacer todo muy a lo grande, muy tal, y el empezar, eso es complicado. Y el mantenerte en algo más pequeño, más artesano, es muy, muy difícil, ¿eh? Ya. Porque todo se piensa muy a lo grande, otra cosa, claro, para llegar a esos niveles tan grandes es imposible, muy difícil, claro. No te dejan las grandes superficies, no te dejan modificar los precios, no te dejan tocar nada. A ellos les aprietan por todos lados, te suben el pienso, les suben el gasoil, les suben todo, y las grandes superficies, no. Sí. Y nosotros, por ejemplo, estamos en medio, no vamos a hacer nada, la verdad. Somos pequeños, los grandes todavía, pero nosotros los pequeños tenemos que ir al sombrero. Luego el tema de ser ganadero parece muy bonito cuando ves cuatro corderitos ahí en la tele, pero son 365 días al año que hay que estar ahí, dejar ya dos meses, ¿qué tal? Y es complicado, ¿eh? O sea, no es tan fácil. Todos los días te pones enfermo, ¿a quién llamas? ¿Quién te hace la labor? Es complicado, es muy complicado, ¿eh? ¿Sabes? Que eso todos los días, no hay vacaciones, o sea, ahí no. No puedes, y por eso no. La pregunta. Yo qué sé. Pregunta Valdo de cómo guardar los quesos ahora que están abiertos. ¿Has visto? En el chat. ¿Cómo? ¿Cómo guardar los quesos ahora que están abiertos? Que es que no se lo ha acabado. Sí, guardarlos en la parte expuesta en el aula de la corteza con papel glas. Lo tapas con papel glas y abrigo. Y si os acordáis un poco antes, pues lo sacáis para que la gente vaya a comprar con su dinero. Vale. Claro, para conservar, es con el tío. Preguntan, ¿dónde pueden encontrar los quesos fuera de Burgos? Pues sería, en queso cura tenemos una producción bastante limitada. Entonces, complicado, lo digo en la página web que tenemos, que es quesosovejero.es. Sí, lo más fácil, yo creo, ¿no? Un día de España a casa y ya está. Sí. ¿De eso por España? Ah, no, España, no habéis dicho, ¿no? O sea, no Canarias y Baleares y Ceuta y Melilla, ¿no? No, eso es otra península. Vale. Y a partir de 50 euros, Francis se puede. Una pregunta sobre la palabra artesano, que está para, tanto para espiga como para bajero. ¿Tiene que cumplir algunos parámetros el producto a nivel de cantidad de producción o de proceso de fabricación para denominarlo artesano? Sí, nosotros lo hacemos artesanalmente, pero no por cumplir la etiqueta porque es para producciones pequeñas, para empresas muy pequeñitas, de 2 o 3 personas, que ahora estamos aquí 15 y 16, entonces no. No encajaríamos dentro de la estimación legal de lo que es artesano. Pero vamos, la manera de producir, lo que tenéis y lo veis. Que somos realmente artesanos. Te tomo la palabra y iremos por ahí algún día. Vale, vale, tú avisa un poco antes. Ok. Gracias. Y con la cerveza, sí. Es lo mismo. Sí, básicamente es también la cantidad del volumen de producción. Que, claro, evidentemente el volumen de producción, tú si produces a volúmenes pues más bajos, ¿no? Ya va ligado como, ya va ligado que puedes tratar el producto con mucho más cariño y de una manera artesanal. Sí. Gracias. Que no quiere decir que utilicemos tecnología, ¿eh? O sea, al final para control de calidad, estamos en los temas que nos permiten. De alguna forma. Si no cumples los parámetros que he comentado, no puedes poner la etiqueta que es artesana. No te dejan ponerlo. Entonces no la ponemos. Bueno, son el queso. Una pregunta que sé que lo hicieron la otra vez, pero no me acuerdo. ¿Cuántos litros estáis tirando la espiga al año, más o menos? No hace falta que sea exacto, pero más o menos. ¿Un año 2020 o 2019, cuántos litros tiráis? 2019 fueron alrededor de 200.000. No llega, pero llega. ¿Quién dice nada más apunte, no igual que sean 10.000 o no? Sí, más alrededor de 200.000, 185, 190 creo que. Mira, algo dice que 189.000, sí. Sí. Bueno, no es mucho ni poco. O sea, dentro de las artesanas de España estamos en el punto medio. O sea, no somos ni de las pequeñas ni de las grandes. Es del intermedio. O sea, las hay que son 4 o 5 veces más grandes que nosotros, que son las más grandes, evidentemente. De artesano y las hay que son, pues bueno, a las pequeñas ya te puedes imaginar que hay de todo y un pequeño. Sí, yo quería preguntaros cómo os ha afectado a vosotros el tema del COVID con la hostelería. Muy buena pregunta. Paso para hablar. Realmente, como tú puedes comprobar, pues afecta directamente, bastante directamente. Hombre, tampoco al final facturando, pues eso, con respecto a febrero del año pasado, igual un 30-40% menos. Así que. Nosotros vivimos, o sea, claro, cierran bares y restaurantes, y aquí en Cataluña, que es casi todo nuestro mercado, o sea, que recordamos que estamos aquí en al lado de Barcelona, en el Penedès, y vivimos un poco del entorno local, como vosotros, ¿no? O sea, al final el artesano siempre va ligado a local, ¿no? Sí, sí. Y, claro, digamos en Barcelona, como para cerrar, bueno, cerrados. Vale, que la abren 2 horas por la mañana y 2 horas al mediodía para comer, pero entonces un cerrado para nosotros es lo mismo, ¿no? ¿Tienes que vender en Madrid que no han cerrado nada? No, si vendemos. Pero claro. Sí, bueno, si es eso, que como cada uno tiene sus normas y sus leyes, pues, a ver, a nivel de empresa, pues más un poco trabajando, pero bueno, la cosa está tampoco. Y básicamente es eso, porque aparte que es eso, que es todo, nosotros también exportamos, ¿no? Exportamos básicamente a nivel de Europa, pero es que Europa está igual de mal. Entonces, pues es un poco difícil, pero bueno, ahí vamos haciendo malabares. También te digo, Robert, cuando abran la veda, esto va a ser un lío. Sí. O sea, todo el mundo va a ir con unas ganas de tomar birra, de comer queso, de no estar en casa. Sí. Lo que patentaremos serán los puestos de cerveza, ¿verdad? Sí, claro. Para tener aquí un continuo. Sí, sí. Mejor que la vacuna, ¿será? Sí. Bueno, en paralelo todo, ¿no? vacuna y solo de cerveza. Robert, ¿cómo se dicen? Perdón, sí. Una pregunta. Mira, yo quería saber qué depende de que pues, los tres tipos de cerveza que has probado pues, cambia la graduación. ¿De qué factor depende de que sea pues, de 4 a 6 o a 6 y medio? Muy bien. Buena pregunta. Pues básicamente uno de los factores que más influye es la malta. La cantidad de malta es la te va a dar también una guía de la cantidad de alcohol, porque la malta es la que contiene el azúcar, ¿vale? Y que luego la levadura lo va a metabolizar y lo va a convertir en alcohol y en CO2. Entonces tú, si yo pongo mucho azúcar, porque pongo mucho cereal a la cerveza, entonces la levadura pues va a tener mucho que comer, entonces va a producir más alcohol. O sea, es la fermentación, ¿no? Como el queso. Sí. En el queso la fermento, o sea, la bacteria se come la lactosa de la leche. Claro. Sí. Y ahí se come la malta, ¿no? La malta y lo convierte en alcohol. Claro. Sí. En el queso, la forma de la lactosa, que es el azúcar de la leche, el ácido láctico, y eso es similar, sí. Pero el queso no tiene. No tiene levadura. Porque el término que utilizáis, ¿cuál es? Utilizamos mesófilos y termófilos para el queso curado. Así como para algunos es el lactobacillus y el estreptococcus, para esto es el mesófilo y esto? ¿Y el qué hacéis? ¿Lo compráis y lo utilizáis a un polvo? Sí, utilizáis porque aquí controla, es un poco como que tiene la producción, lo controlas todo y es un poco más seguro, ¿no? Claro. ¿Y que son ingleses, franceses o son aquí? Son aquí. Muy bien. Sí. Esperamos, imagino que serán con patente generalmente francesa o italiana, que son los que están aquí, son los que más atrasan. Los que estamos en Boa. Sí. Hostia, pues a lo mejor para hacer una, bueno, Arnau, para hacer una variación de la de Nervais, en vez de meter uno de estos que mitad de oveja. A ver qué pasa. ¿No? Tengo también diapertilos para el queso de oveja. O sea, lo que queráis, yo os paso los fragmentos y la digo que queráis. Ahora, no me responsabilizo todos los resultados. Pues sí. No, hombre, bueno. Si probar no se puede nada hacer una. No sé. Sí, nada, no tengo ningún inconveniente. Sobre si sabéis qué se hace. Y no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda por ahí. Mira, Aitor sí. Está diciendo, uy, se me ha ido. El chat, me decía que asociaba. No. ¿Está bien? Perdón, estamos hablando todos. Bueno, ha sido Silvia. Que igual a veces, los quesos ovejas son como más cañeros, como más fuertes, sí, ¿no? Y yo sé cuando dice el perro de la calle y digo, hostia. No, y la verdad es que me han parecido bien, muy suaves, fantásticos. Y yo tenía en mi mente, no sé por qué, yo oveja, yo si miro ya de los días o el manchego o el queso de Zamora o este tipo de quesos más de aceite. Sí. Agradezco un queso así, de oveja, que dando la leche cruda también. Y entonces, pues, por problemas de salud hemos ido todos los días. Sí, la brucelosis y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que había varios casos y no nos interesaba meternos por él. Una cosa, Héctor, tú escribiste el libro que ponía nuestras forjadas ahí, de dar o barro, de estas cosas, ¿no? Sí, señor, sí. No, este fue desde el libro. Y piensa en el toque, ¿no? Luego que nos de probar la bajada de cuando, vamos, lo que decía antes en el chat, de cuando podamos escaparnos por ahí, por Briviesca. Bueno, esa bajada ahí, ¿eh? A muerte, sí. Pasamos para esto. Pasaros y me llamáis con tiempo para que me puedan tener, para que podáis probar todo, si me hacéis el favor. Sí, claro, claro, ya. Días antes y quedamos. Yo te lo digo ya, hagamos en contacto. Por favor, por favor. Eso es. Sí, chicos, encantados de recibiros. Bueno, y nosotros encantados de invitarlos. El problema que tenemos es que ahora nos van a dejar ir en Semana Santa, que está todo cerrado, si no. Bueno, hay prisa. Más adelante. Hay prisa en verano. Pero cuando sea. Una pregunta, Robert. ¿Cómo diferencio el sabor entre vaca, oveja y cabra? ¿Sabes diferenciarlo tú, probándolo? Mira, es muy fácil, porque la cabra tiene un sabor tan característico que enmascara todo lo demás. En lo bueno y en lo malo. O sea, si le gusta la cabra, le gusta porque es inconfundible. Y es gente que no la soporta. Entonces, es inconfundible, no tiene ningún problema. Es como distinguir el tinto del blanco. Ahora son como las seis y más igual. Vale. Sí, igual. Bueno, para enmascarar los defectos con... Y luego entre... Pero yo creo que enmascarar con todo lo demás que es demasiado también para mí, demasiado fuerte. ¿Y luego entre oveja y vaca? La oveja, la leche de oveja está muy bien porque es muy equilibrada, tiene mucho sabor. Pero tú haces una cogada con leche de cabra y, joder, tienes que ser muy... Tienes que ser muy cafetero. Te tiene que gustar mucho esas cosas tan potentes. Si no, siempre te quedarás con la oveja. Siempre. Y luego entre, no cabra, sino oveja y vaca. La oveja tiene un poco más de cuerpo, tiene más sabor, tiene más proteína, tiene más de todo. La oveja es otra cosa, es otra división. Pero yo, sobre todo, para hay que buscar para productos frescos, tanto queso como cuajada, como yogur. Quiero de porque claro, el queso curado se enmascara más con el tiempo, con todo. Pero el producto que tú consumes de diario, ahí es más fiel a lo que es en la materia prima. Y entonces, la vaca con la oveja pierde bastante. Y yo creo que la cabra es demasiado. ¿A mí? Sí. Hombre, fíjate. El yogur, por ejemplo, que tenéis de oveja, es brutal. Y si lo comparas con uno de vaca, no tiene nada que ver. O sea, son dos. No, o sea, son dos mundos totalmente. Nada. Y el gusto es muy fino. Claro. No. Y claro, y el resto, claro, es que muchos temas hemos probado de vaca. Fresco, siempre decir. O sea, que no tengo punto de comparación. Te digo el yogur porque todos hemos probado el yogur de vaca. Sí, el queso fresco también tiene mucho más aroma, mucho más sabor el queso fresco de oveja que de vaca. Es otra cosa, tiene mucho más. La mezcla, pues bueno, se complementa un poco, pero si hablas una cosa pura de oveja y otra de vaca, pierde mucho la vaca. Claro. En todos los sentidos. Claro. Es como comparar una mao con una cerveza vuestra. Pues es que no tiene nada que ver. Uno sería la vaca y otro sería la oveja. No tiene nada que ver. O sea, la vaca es la mao. Hostia, Robert, ¿y el mezcla vuestro qué es? Bueno, no, es como el maridaje, ha quedado bien, ¿no? Sí, que sí, que es una extrapolación, está muy bien. Yo estoy de acuerdo también, con Silvia. Los frescos. Oye, y a ver, ¿alguien os afina los quesos? O sea, vosotros los curáis muy poquito tiempo y los vendéis entre comillas rápido. Hacéis todo fresco, o sea, pim pam. ¿Alguien afina quesos de ovejero? Vamos a ver, frescura cuajada es un producto que tiene 10 o 11 días de calidad. No, no, no, no, no. Hablo de los quesos, claro. La cuajada no... ¿No? Sí. Pues bueno, como llevamos, como os he dicho, 80 años haciéndolos, pues ahí está el mercado, se te juzga, si te gusta, si aguanta o no aguanta, ahí estamos. Entonces no te puedo decir más. ¿Pueden ser mejorables? Pues seguramente sí. Pero vamos, que tiene la venta a 100% también. Hace 4 años estaba en una feria de cerveza aquí en Barcelona, bueno, Barcelona, provincia de Barcelona, que es la feria de cerveza más importante de España, que es en San Juan de Mediona, Mediona se llama. Y había una gente que tenía quesos ahí en una paradita, ¿sí? Y estuve hablando con ellos, Robert, y me dijeron que habían ido allí a Bridesca a aprender a hacer queso con vosotros. Que habían ido allí a... aprender a hacer queso con vosotros. Me estuve contando el pavo. Flipa. Esto hace unos 4 años. Hace 4 años, ha sido 5. ¿Te acuerdas, Arnau? No, Arnau estaba. Me quedo mejor ni se acuerda, ¿sabes? Sí que vaya alguno a preguntar una cosa, que a uno le dices, oye, esto es cosa privada. Y otros sí que le dices cuatro, no sé, cuatro orientaciones y le enseñas un poco, le enseñas los puntos. Tampoco vas a enseñar demasiado, que no es conveniente, ¿eh? No, hombre, claro. Porque colaboraciones con queso, ¿no crees? O sea, ¿con queserías? ¿Colaboraciones con queserías? Colaboraciones no. No. O sea, ¿de qué es? ¿Un té y dos queseros? Sí, pero vamos, no. Colaboraciones no. Pues tú en el mundo de la cerveza, no sé si, supongo que no estás al corriente, no te lo hemos contado, no sabes. Pero esto lo hacemos como hábito. O sea, como hábito. O sea, que lo hacemos todos. Todos hacemos cerveza artesanal del mundo a día de hoy. El que no hace colaboración está fuera de la onda, no se entera de la película. Y esto consiste en que nos juntemos 2 fábricas y produzcamos una cerveza conjunta. Que la receta está hecha a pasas, a medias, decidida entre todos, y se suele hacer una en su casa y otra en nuestra casa. De forma que aquí el canal Plus no existe, te puedes imaginar. Porque una vez lo tienes al tío en tu casa y está ahí todo el día viendo cómo haces todo, y tú estás en su casa... Y esto al final nos hace que todos subamos el nivel. ¿No hay secretos? No hay secretos. Bueno, a ver, siempre hay un secreto. Pero cuando haces una grabación, es complicado esconder muchas cosas. En el queso, por lo menos aquí en Burgos, te digo categóricamente que no. Que no. No, no. Si alguno que te llegas bien con él y entra a la fábrica, le procuras que no pase de la oficina de recepción, que no vea por la ventana, a ver, no sé por qué. Y hay otra gente que dicen, no, tú a mi fábrica no entras ni para tíos. Ya. Y me dicen, puta madre, que tú aquí no vas a venir. Sí, sí. Y te dicen así, bastante. Y cuanto más grande, más claro te lo dejan. Los pequeños todavía te dejan bien, pero grandes nada. Sí, pero fíjate que si entre los pequeños hicieras colaboraciones, en el sentido de que si compartieres experiencias, a lo mejor tú ganarías. ¿Me explico? Es posible, pero... No, no, pues ya lo sé. Somos muy respetuosos de nuestros secretos, ¿eh? Aunque sabemos que tiene que ser secreto, nosotros y todos los demás. Que ya lo sé. Es así. No, no, pues, de toda la vida así. Que es evidente, joder, que creíste en afines. Y la pregunta es, joder, pues a mí que eso me ha traído este, que si salía con muchos ojos, que si salía un poco, no sé qué, por ejemplo, esta partida. Pues a mí también alguna vez, ¿y qué dice? Nada. Y él se queda, y ahí no pasa. O sea, allí te dan una pista, o sea, tienes un problema, búscate la solución, si te la encuentras, y si no, pues nada. Esto es muy rústico, pueblos muy pequeños, esto es Castilla, macho, aquí hay todo de población, no, que son como Barcelona, de volar en todo pieza. No, que lo que te digo, no hacemos en Barcelona, que esto, Berni, que esto lo hacen en toda España y en toda Europa y en todo, bueno, en todo el mundo occidental. Que no, es lo que hay. Que no, que las fábricas de Castilla van, o sea, que no es un tema que hagamos en Cataluña, y mucho menos en Barcelona. No, yo creo que el tema del queso es así. Es así, siempre ha sido así. Yo creo que es así. Bueno, el queso tiene 10.000 años de historia, claro. O sea, que existía, pues en cuanto... Nos hemos hecho muy malos. No, hombre. David ha venido. Somos cuatro fabricantes, nos llevamos muy bien entre nosotros porque colaboramos en ciertas cosas, hasta en temas comerciales, pero luego a la hora de hacer cada uno, cada uno hace lo suyo y oye, que más chifre, cada uno sabe, no hace más. Aquí te sobra leche porque hace falta, pues si te puedes ayudar, le ayudas al compañero. Pero ahí no pasa, o sea, el tema de fabricación es intocable. Ahora, que si te puedes ayudar a una cosa que puntual, oye, tráeme esto, tráeme el otro, pero de puertas para afuera. Para adentro, cada uno porque con las fábricas de aquí la relación que tenemos es muy buena, ¿eh? Es casi de día a día y tanto en fabricación como luego tomamos más cervezas con ellos o vinos que luego lo que hablamos de los perros, claro, lo que hay, pero ya lo serás por los de carreras, visto lo bajado o habrá estado de mar, pero bueno, ahí se queda, nunca hablamos de fabricación ni cosas de esas. Siempre decimos que todos estamos mal, estamos malos, estamos malos, pero nada más. Ya, esta es la conversación de siempre, como puede que privado y tal, porque siempre por ahí loco. De ascensor, ¿eh? No, pues una colaboración entre quejerías, no sé. Bueno, en el vino tampoco funciona este método, o sea, les pasa lo mismo, ¿eh? También están igual, que cada uno tiene su recero de cómo lo hace y de su poca máquina, o sea, de algo de magia que tienen todos, que no digo que no. Pero que al final, bueno, estamos en el siglo XXI y quizás... Sí, todo tiene que cambiar, no te digo que no. Bueno, no cambiar, también a la plaza al medio, ¿eh? O sea, mejorar, lo que hay que hacer mejorar. Claro. Tengo una pregunta más. Sí. No, espera. En chat había algo, ¿no? Que falta una entrega de Stout, dicen. Para acabar. ¿Cuál? Falta una negra para acabar, dicen. Sí, a ver, está mal. ¿Qué opinas, Cere? Bueno, ya tendremos, ¿eh? Tendremos. Ya está previsto para otros tipos de queso y... Pero en estos no nos pegaban la historia de Stout. Pero está, no os preocupéis que está. Bueno, yo quiero agradecer a Rodrigo y a Teresa también de parte de Bernie, pues la experiencia que ha sido muy, muy agradable. Volver a decir que han acertado 100% en el maridaje y casi un placer tenerlos a todos vosotros aquí presentes. Muy bien. Y siempre te invitas a mí cuando queráis. Genial, Roberto. Ha sido un placer conocerte, Robert, también. Sí, lo mismo. Estaremos en contacto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Y si no hay... Pues ponemos una palabra y cuando vayamos, avisáis un poco antes. Si los y hemos capturado todo. Sin ganar. ¿Qué es la competencia? No. ¿Qué es la competencia? Que no vamos de nosotros. Bueno, no hacemos caso ninguno de nosotros. O sea, nos puedes contar todo. Que no vamos a retrizar la información. Bueno, pues chicos, muchas gracias y nada, la siguiente cata la hacemos en marzo, como todos sabéis, a finales de mes, como ya hemos hecho la de enero de febrero. Os puedo anticipar que es una quesería asturiana, que hace quesos muy ricos. No os puedo decir el nombre aún, pero lo sabréis en una semana o dos. Bueno, no lo sabe, pero claro, por temas profesionales. Y agradecer sobre todo a Roberto y a Bernie, evidentemente, por estar y explicarnos todo, y al resto por disfrutar con todos nosotros. Muy bien, chicos. Bueno, un placer, un placer. Un placer. Muchísimas gracias por asistir. Gracias. Bye bye. Bueno,